Los animales son transformados en referentes ausentes a través de un lenguaje que cambia el nombre de los cuerpos muertos antes de que los consumidores se lo coman. Nuestra cultura hace aún más confuso el término carne con el lenguaje gastronómico, de forma que no nos referimos a animales muertos y descuartizados, sino que a comida. Así, el lenguaje contribuye aún más a las ausencias de los animales. ¿Por qué feminismo vegano ahora? Carol Adams.